la calle 94, desde la cabina del Unicorn Club, en los comandos de Yesid Reyes. Escuchan la mejor selección musical. Al caer de la noche, cuando los vidrios comienzan a llorar, y en el jardín, las filminas de Kodak, con las caras, los rostros más bellos. El unicornio en la noche ha cambiado de administración. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Holiday in Cambodia. Así comienza esta primera hora W con los Dead Kennedys, toques de punk para iniciar este nuevo día. Bienvenidos. Ya es viernes, primero de agosto de 2025. También estamos iniciando nuevo mes, ya el octavo de este año 2025, y justo cae un viernes de guitarras. Y hoy es el día para que llenemos esta emisora de rock, de guitarras, de distorsión, ese sonido que tanto nos gusta disfrutar los viernes a los oyentes de Primera Hora W. Así que les doy la bienvenida y también los invito invito a que me envíen sus canciones, sus peticiones musicales al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Hoy solo rock, porque hoy es viernes, los acompaña Cristian Coronado hasta la una de la mañana. Y después de el punk de los Dead Kennedys, es el momento de irnos con más rock clásico, porque aquí están The Kinks. Esto se llama All Day and All of the Night. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. If you wanna make a move, then you better come in. It's just ability, the reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Secret to a collapse, know it when you're through. Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. What's the time bomb? Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. Back in the hole where they got him living, and your gravity's smarter than that. And life's like a cat, the teenage soul. Take them to the youth authority home. First thing you learn, you gotta make it in this world alone. Black or white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black or white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Now he's gone, now he got free, he got a cook, got a car. He's only 1 year old, he's running. From the bar, he's bitching people. He's getting deep in whatever he got. Move on, and you know that kid's a creeper. Black or white shoes, black hat, Cadillac. Yeah, the boys are time bomb. Black or white shoes, black hat, Cadillac. The boys are time bomb. Tattooed below his eye, his mother cries. She knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac. His midnight's a roof is down. Three shots right out of here. I'm dead. The new king is crowned. Black or white shoes, black hat, Cadillac. Yeah, before the time bomb. Black or white shoes, black hat, Cadillac. Yeah, before the time bomb. Black or white shoes, black hat, Cadillac. Yeah, before the time bomb. Black or Usted está escuchando Primera Hora W. Ahí estaban los Misfits en Primera Hora W. Es el viernes de guitarras. Ya estamos llenando de rock la primera hora de este viernes y acompañándolos a ustedes, los oyentes nocturnos de Primera Hora W. Muchos ya escribiéndome, pidiendo canciones en nuestro numeral en X, numeral Primera Hora W. Y el WhatsApp también se está moviendo. WhatsApp 301-436-0952. Ahí estamos organizando una buena playlist rockera para acompañarlos hasta la una de la mañana. Así que síganme escribiendo y vamos a empezar a complacerlos a ustedes, los oyentes, y empezamos por aquí con una canción que me llega de un oyente que nos escribe desde Guarne. Vamos con una de las bandas más influyentes desde los 70s en adelante. Ellos son Led Zeppelin, Immigrant Song. Drive our ships to new land. Fight the

Las inconfundibles guitarras de Iron Maiden. Esto era The Prisoner sonando en primera hora W. Qué bien se complementan esas guitarras de Adrian Smith y Steve Harris. Y, bueno, el bajo de Steve Harris y la guitarra también de Dave Murray. Y por supuesto la voz de Bruce Dickinson en lo que es Iron Maiden con su tercer álbum de estudio, The Number of the Beast. Esto es del año 1982 y ahí está esa canción que acabamos de escuchar, The Prisoner. Esta me la envió un oyente a través de nuestro WhatsApp 301-436-0952. Y allí tengo más canciones, así que vamos a meterle más guitarras a esta primera hora de viernes. Y vamos a irnos unos añitos más adelante en el tiempo a ver cómo evolucionaba el metal, empezando los años 90 con subgéneros como el groove metal y bandas como Pantera. Aquí nos la piden en el numeral primera hora W, arroba Churibat, con esto que se llama Cowboys from Hell. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. fucking nightmare. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Hasta ahí estaba el sonido de Rammstein en Primera Hora W en Viernes de Guitarras. Una de las canciones más escuchadas de esta banda alemana y una canción que también seguramente ha hecho a muchos explorar más de la música de Rammstein e incluso volverse fanáticos de una de las bandas más grandes del industrial que escuchamos hoy aquí en Primera Hora W porque es Viernes de Guitarras y vamos a seguir metiéndole mucho más rock hasta la una de la mañana a esta primera hora de viernes. Ahora con algo de grunge que nos llega desde Galapa, Atlántico. Allí nos escribe Mauricio Mestre con Nirvana y el himno de una generación. Smells Like Teen Spirit. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Thank you. Audioslave con Be Yourself en primera hora W. Se nos termina el viernes de guitarras. A ustedes muchas gracias por estar aquí, por estar conectados con el rock de este viernes de primera hora W. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por tan buenas canciones que me enviaron hoy. Quedó una playlist buenísima y espero que la próxima semana también nos acompañen para seguir llenando de música la primera hora de sus días. Feliz fin de semana para todos. Los acompañó Cristian Coronado y los dejo con la última canción de hoy a cargo de los Foo Fighters. Esto es Walk. Walk again. I believe I've waited. Can't you feel it growing stronger, little car?